No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 2 de esta séptima temporada y el número 157 en nuestra historia, como siempre. Os digo que hoy vengo con un montón de novedades otra vez, como viene siendo habitual. También tendremos nuestra sección internacional y también tendremos nuestra sección Sons of Metal. Así que no voy a enrollarme mucho, os recuerdo que podéis seguirnos en todas las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o Facebook, buscándonos como @elmetalenespana. Además, si nos buscáis en Instagram, en nuestro perfil, arriba del todo, ya sabéis, donde se pone el enlace web, ahí tenéis un enlace en el que si pincháis os llevará a una página de Linktree en el que tenéis todos nuestros enlaces juntos de nuestra página, de nuestro blog, de nuestro YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si vais por allí, podréis seguir absolutamente todo, incluido los podcasts, que también están allí, el enlace a Mixcloud. Y nada más, no me enrollo más, porque siempre me pasa lo mismo, siempre digo lo mismo y siempre acabo enrollándome. No sé cómo me lo monto. Bien, vamos de lleno, vamos al grano y vamos a empezar con la primera banda que quiero poneros hoy. Se trata de la banda Uy, madre mía, empezamos bien, empiezo trabándome, para variar. A ver si soy capaz de pronunciarlo, que no es tan difícil, Irene, por favor. Saltimbanquia, la banda Saltimbanquia hace unos días publicaban en su canal de YouTube un nuevo adelanto de lo que será su siguiente trabajo, su siguiente disco. El nuevo tema lleva como título Contigo hasta el final y han contado con la colaboración de Juan José Fornés, guitarrista y vocalista de la banda argentina Tridana. Esta nueva canción está disponible tanto en el canal de YouTube, como os comento, como en descarga digital. Ya sabéis, si os gusta lo que vais a escuchar, podéis seguir a la banda y todas sus novedades en sus redes sociales, en su canal de YouTube, por supuesto, y si os gusta compartir. Este tema lo han presentado en forma de lyric video, que no os lo he dicho, y el cual, pues eso, podéis ver en YouTube, no hace falta tampoco repetirse. Así que nada, os dejo con Saltimbanquia, su tema Contigo hasta el final, y ahora enseguida estoy con vosotros. Cae la noche a tus pies, el aire nos rodea, despierta y quien me robó el corazón. internacional. ¡No puedo! Internacional, hombre, internacional. Sí, nos vamos de lleno, nada más prácticamente empezar el programa, a nuestra sección de internacional. Y es que, como dije en el programa número 1, en esta séptima temporada pretendo tener esta sección más asiduamente en cada programa o en casi todos los programas, porque me llega mucho material de fuera, de bandas más conocidas y de otras que se encuentran un poco en la misma situación que las de España, que se quieren dar a conocer, y me parece muy interesante que vosotros también podáis escucharlas. Así que hoy voy a empezar esta sección de internacional con una banda que nos escribe desde Colombia y que han publicado un lyric video para presentar un tema adelanto de lo que será su próximo trabajo. Es decir, han lanzado, me estoy liando un montón para decir que han lanzado un nuevo single, y que el single lleva como nombre Zero to Hero, o Hero, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Zero to Hero. Y bueno, es el segundo adelanto de lo que será su próximo trabajo, que llevará como título Chasing Diamonds, que verá la luz el 3 de noviembre, que no os lo he dicho. Además verá la luz a través del sello Fighter Records, sello que también muchas bandas de aquí españolas trabajan con ellos. Así que nada, os dejo con la banda Diamond Chaser y su tema Zero to Hero, que lo tenéis disponible en YouTube en forma de lyric video, y que, como digo, es el segundo single adelanto de su próximo trabajo. We'll be right back. sé a vosotros, pero a mí su sonido me ha recordado mucho a este sonido del rock metal de los 80, 90, más o menos, por ahí. No sé. Podéis dejarme las opiniones en la publicación del cartel del programa, por ejemplo. Ahí podéis dejar lo que yo os leo. Bien, continuamos en la sección de internacional. Nos vamos ahora hasta Alemania para escuchar a la banda Stridegor o Stridegor. No sé muy bien cómo se pronuncia, ya sabéis, siempre ando peleando con el inglés. Porque esta banda de death metal melódico van a publicar lo que será su cuarto álbum de estudio, que llevará como título Isola Crazy. No es crazy exactamente, sería Isola Crazy tal cual. Bueno, pues llevará este título y verá la luz, como os decía, en noviembre, el 13 de noviembre para ser exactos. Y nos han enviado el nuevo single en forma de videoclip, el cual podéis ver en YouTube, que lleva como título World in Your Hands. Y que está disponible en el perfil de la discográfica, que en este caso es MTD Records Metal Channel. Y nada, si os gusta el death metal melódico y demás, pues ya sabéis, buscarlos, seguirles y escucharles y dejarles vuestro apoyo, como siempre digo, en redes sociales, YouTube y demás, que es más importante de lo que os pensáis. Así que nada, os dejo con ellos, Stridegor y su tema World in Your Hands. Y continuamos en la sección de internacional con una banda parte sueca y parte alemana, ya que los miembros son de ambos países. Ellos son Jaderherd, por muchos ya conocidos, porque es una banda, bueno, ya con una cierta trayectoria. Y es que hace unos días nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su nuevo vídeo Lyric, que es un tema adelanto de lo que será su nuevo disco. Tanto el single como el disco tienen el mismo nombre, que es Stand Your Ground, el cual podéis ver en su canal de YouTube, pero no, es en el canal de la discográfica, que es Massacre Records, que es la discográfica que se encargará de este lanzamiento, el cual será el 27 de noviembre. Como ves, hasta ahora solo he hablado de lanzamientos de noviembre, pero bueno, es lo que toca, las fechas en las que estamos. Así que nada, os dejo con Jaderherd y su tema Stand Your Ground, que repito, es el single adelanto de su próximo trabajo con el mismo título. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y regresamos a España. Y como si nos hubiéramos ido muy lejos, no hemos podido salir de aquí. Por muchas cosas, ya sabéis. Pero bueno, ya me entendéis. Regresamos con bandas de aquí, de nuestro país, de España. Y voy a empezar con el Reino Renardo, porque el pasado 13 de octubre nos hacían llegar la noticia de la publicación de dos nuevos singles que son muy curiosos, porque resulta que bueno, han lanzado dos singles a la vez, porque quisieron hacer una canción sobre todo lo que está sucediendo con el tema COVID y demás, y al parecer les salieron dos versiones con dos letras muy diferentes, y pues han decidido lanzarlos en dos singles. Uno lleva como título Nuevo Amanecer, Nuevo Amanecer, me lo estoy inventando, Nueva Anormalidad, y el otro lleva como título Nueva Anormalidad 2.0. Yo voy a poneros el primero, el Nueva Anormalidad, y si queréis escuchar el segundo, pues ya sabéis, buscarle en YouTube, que es muy sencillo, y ya de paso pues escucháis el segundo. Pero antes de poneroslo, quiero leer el comunicado que la propia banda pues ha enviado, ¿no?, junto a esta nota de prensa, y es que dicen lo siguiente. Así entenderéis un poquito más este concepto de este nuevo tema, dos singles y demás. Dicen: corren tiempos difíciles y muy locos. Cuando creíamos que el coronavirus afectaba al sistema respiratorio, resulta que está afectando más a los cerebros de la gente, incluso sin estar contagiados. Es la magia del ser humano, que siempre se puede ser más imbécil de lo que ya uno es. Teníamos que retratar esta mal llamada nueva normalidad y el asunto de tanto que... Y el asunto da tanto de sí que salieron sin querer dos versiones con letras diferentes. Disfrútenlo y ojalá podamos volver a la vieja normalidad y veros a todos en los escenarios. Tienen muchísima razón, más de lo que nos pensamos. Además, ahora cuando escuchéis la letra, la verdad que, aparte de divertida, como suelen ser las canciones del Reino Renardo, lleva mucha crítica social y me parece súper, súper mega interesante. Así que nada, os dejo con el Reino Renardo, el tema Nueva Normalidad, y ya sabéis, si queréis escuchar la segunda parte, buscarlos en YouTube. Te toque a ti, malandro. una gripe. Nueva anormalidad, no cabe un tonto más. Nueva anormalidad. Nueva anormalidad, pero se pia o calamar. Nueva Bueno, es brutal el tema, como habéis podido comprobar, que por cierto no os he dicho que en el canal de Reno Renardo están disponibles los dos temas, pero si vais al canal de Maldito Records los tenéis en forma de medio videoclip, por si os apetece más, pues verlo un poco más visual el asunto. Bien, continuamos, pero no continúo yo. Voy a dejaros con la sección de Sons of Metal, que como sabéis esta temporada nos la van a traer durante todos los programas. El programa de la semana pasada fue Almudena de Andrés, la encargada de llevarla a cabo, de presentar ella el tema que ellas nos traen, y hoy va a ser Marti Gepaniego. Así que nada, os dejo con ella y ahora cuando termine vuelvo. Hola, bienvenidos una semana más a la sección Sons of Metal. Soy Marta y esta semana quiero aprovechar el huequecito que Iri nos ha dejado en su programa para presentaros a un artista nuevo. Él es William Moody y hace poquito, el 24 de septiembre, estrenó un tema nuevo llamado Aries, que es el tema que quiero que escuchéis. Así que nada, disfrutarlo muchísimo. Y ya nos iréis contando. ¡Un besito! Bien, pues ya estamos por aquí de nuevo. Espero que os haya gustado el tema que hoy nos ha presentado nuestra querida Marti. Y yo voy a continuar con una banda madrileña. Ellos se hacen llamar Pigar's Blade y son una banda que se funda en el año 2000, es decir, podríamos hablar de 20 años de trayectoria, pero a los 3 años de estar en activo se tuvieron que disolver y no fue hasta el año 2015, es decir, 5 años atrás, cuando pues volvieron un poco a juntarse con nuevos miembros y fue cuando empezaron a trabajar un poco en los nuevos temas. Y estos chicos de Pigar's Blade nos hacían llegar su último trabajo o maqueta, como queráis llamarlo, o EP, que lleva como título Conquistadores y que en su momento cuando lo lanzaron pues no pudieron promocionar por X circunstancias y ahora mismo pues se encuentran un poquito presentando este último trabajo que grabaron. Así que yo voy a poneros el tema que lleva el mismo título, Conquistadores, y os recuerdo, o os digo, que podéis ir a escucharlos a YouTube, que si los buscáis los encontraréis, y si no los buscáis en las redes sociales, que seguro que allí tienen enlaces a todas sus cositas para que podáis pues un poco estar informados, ver cómo conseguir esta maqueta, escucharles, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo con ellos, Pigar's Blade y su tema Conquistadores. y continuamos en Madrid para escuchar a la siguiente banda, que ojo al dato con la anécdota o el detalle que os voy a contar, y es que el nombre de esta banda se pronunciaría Phoenix Rising, sería la pronunciación correcta en inglés, pero yo diría que todos los conocemos como Phoenix Rising. Es decir, el ave Fénix de toda la vida. Pero bueno, Phoenix Rising o Phoenix Rising presentaban el pasado 14 de octubre su nueva campaña crowdfunding, así como el nuevo single de lo que será su próximo trabajo, el cual pretenden que vea la luz en enero de 2021 aproximadamente. Es un disco que han grabado en los New Life Studios de Madrid, donde han grabado bandas como Gus o Saratoga, y que ha corrido a cargo de la producción de José Garrido. Y una pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo suena el power metal en 2020? Bien, pues esta pregunta es la que esta banda ha querido un poco responder a través de este nuevo trabajo, en el que han hecho pues bueno, una mezcla de sonidos y demás muy representativos de este género del power metal. Y poco más puedo deciros, porque sería absurdo. Es mejor que os ponga el tema, lo escuchéis y sepáis de qué os estoy hablando. Así que nada, ya sabéis, como os digo, tienen campaña crowdfunding activa, en la que ofrecen recompensas muy especiales, como suelen ser en estas campañas. Así que si queréis participar y ayudarles con el lanzamiento de este nuevo trabajo, pues buscarlos en las redes sociales y demás. Y de hecho los tendréis etiquetados en el cartel de programa para que los encontréis más rápido. Y nada, que no me enrollo más, que me enrollo un montón y al final no sé si digo algo, no digo algo, no sé, ¿os interesa lo que digo? Espero que sí, porque ya que gasto saliva, pues, y me da dolor de garganta, espero que por lo menos sirva de algo. Bien, os dejo con... Madre mía. Os dejo con Phoenix Rising y su tema Deriva Esperanza, que no había dicho el nombre del tema. Os dejo con ellos. We'll be right back. continuamos en Madrid. Sí, hoy parece que el programa va de bandas madrileñas, pero os prometo que no lo he hecho a posta. Me lo he encontrado así de sopetón. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ver, continuamos con la banda Endernity, que hace unos días publicaban el primer single de lo que será su disco debut, que lleva como título Disrupted Innocence, el cual verá la luz el 5 de febrero de 2021 de la mano de On Fire Records. Y como comentaba, nos hacían llegar el primer single, el cual lo tenéis subido a su canal de YouTube en forma de videoclip. Y como siempre os digo, podéis ir allí a darles vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro amor, vuestros likes, comentarios, compartir, etcétera, etcétera, etcétera, estas cosas que se piden en las redes. Así que nada, os dejo con los chicos de Endernity y su tema Ashes and Dust, que creo que no lo había dicho hasta ahora, que es el tema que lanzan como adelanto para presentar este álbum debut y mostrarnos un poquito a qué suenan. Matter how rich you are. you are. How much money is in your pocket? Don't give that time, I'll buy your fancy car. In the afterlife, it doesn't matter. Nos hemos quedado sin tiempo, sí, yo iba a poner algún tema más, pero va a ser que no, porque nos hemos comido todo el tiempo, así que me los guardo para el próximo programa, que siempre vienen bien. Así que nada, como digo, hemos llegado al final. Muchas gracias para todos los que nos habéis estado escuchando en el día de hoy, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Como siempre digo, si nos has escuchado un ratito, ya está bien. Ya sabéis que nos podéis oír todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde hora de México y a las 21 horas o 9 de la noche hora española en Front Row Radio, y si no, pues ya os queda solo nuestro podcast en Miss Cloud, que os recuerdo, tenéis todos los enlaces para acceder a todas nuestras redes y cosas en nuestro Instagram, @elmetalenespana, y en breve también lo tendréis disponible en Facebook, para que podáis encontrarnos en un solo clic en todas partes. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias, nos escuchamos en el próximo programa, y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!